Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Canal de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo. Coordinación de cabina, Napoleón Freites. Con su magia, la coqueta de los controles, Lilibet Sánchez. Hola. Ella responde a tiempo. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Josy Coronado, por apoyarnos. En la producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo, 18 de noviembre del 2018. Felicitamos al pueblo zuliano porque están celebrando el día de su patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Hola, Chinita, un aplauso, abrazos, besos, bendiciones, muchísimo cariño a nuestros hermanos y hermanas del estado Zulia. Ahorita deben estar en plena misa celebrando junto a su sagrada patrona. Nosotros ofreceremos variada información y todo nuestro cariño, acompañado de la bella música típica que identifica a nuestra región oriental. Hoy tenemos invitados en vivo, una agrupación musical de niños y jóvenes que nos visitan desde la parroquia Caricuao. Así que estén pendientes, porque esto viene con toda una variedad musical, lo que vamos a ofrecer hoy. Música tradicional, por supuesto, de nuestra amada patria Venezuela. Iniciamos el programa de hoy con Aguinaldo Carupanero. Interpretan las voces risueñas de Carayaca, estado Vargas. Es el oriente venezolano y su cultura. Coro, coro, coro. De la patria se expresa con su música. Con su música. El oriente venezolano y su cultura. embellece el cielo como un negro broche. Se embellece el cielo como un negro broche. Si es mi corazón, lugar de tu anclaje, si es mi corazón. Timón de tu nave, toda una inspiración romántica, este merengue oriental en la voz del margariteño Eduardo Boché Marcano. Son las 9:08 de la mañana. Estimados oyentes, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. SINAC Online es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de eventos, agendas, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. La mensajería, no podemos dejarla por fuera, por favor. El 0416-707-4702. 0416-707-4702 es el telefonito que siempre nos prestan. Nombre, apellido y lugar de ubicación para nosotros dar lectura a ese mensajito que usted está enviando hoy. El cumpleañero, la cumpleañera, el que se va a casar, cualquier motivo especial, el que va a salir de paseo, el que va a la playa, comuníquese con nosotros y dígalo: mira, me siento bien. ¿Por qué gritas, Lilibé? ¿Por qué? Si el día está bonito para ir a la playa. Ya yo sé por qué es que se va a casar. Bueno, ayer hicieron matrimonios colectivos en la Plaza Bolívar, en la Filben. Más adelante vamos a hablar de ello. Bueno, nosotros tenemos que continuar. Efemérides Orientales. Un 18 de noviembre de 1868 en Caracas muere el general en jefe y expresidente de la República, José Tadeo Monagas, quien fue una de las figuras más importantes de la historia de Venezuela del siglo XIX. Fue oficial del Ejército Patriota en las campañas militares ejecutadas en el Oriente Venezolano durante la Guerra de la Independencia, desde 1810 hasta 1821. Los restos del general en jefe José Tadeo Monagas y expresidente de Venezuela reposan en el Panteón Nacional aquí en Caracas. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguimos con excelente música típica, tradicional y de la que identifica a nuestra región oriental. Disfrutemos de Estrella y Caracol con el grupo Tierra de Gracia, oriundos de Cumaná, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Estrella de mar, se

Dirección General, Andrés Sánchez Otamendi. Una producción de la Fundación Edumedia. Muy interesante la vida de nuestro aguerrido cacique oriental Paramaiboa. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura para la mensajería de texto al 04-16-707-4702. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, ya son las 9:21 minutos de la mañana. Y a esta hora nos toca, dar lectura a este mensaje antes de presentar a nuestros invitados e invitadas. Buenos días, Rojas coloca un popurrí oriental. Envía saludo la doctora Caterina en el clínico, desde el clínico de la UCB. Está de guardia hoy. Un beso. Atentamente, Luis Mármol. Ajá, bueno, hoy se van a deleitar con música en vivo, más que un popurrí tenemos hoy para ofrecer. ¿Por qué? Nos visitan desde la parroquia Caricuao unos hermosísimos niños y niñas que están acá muy activadísimos para ofrecernos su música. Ellos son de la agrupación Mi Sol Sostenido. Un aplauso para ellos. Están por aquí con su director, el profesor Carlos Díaz, presidente de la Fundación Amaranto y director musical de la agrupación Mi Sol Sostenido. Más adelante vamos a seguir conversando con ellos, pero primero queremos escuchar a estos niños lo que traen para ustedes hoy, lo que nos ofrecerán: música hermosa, talento de Venezuela, aquí en el Oriente Venezolano y su cultura. Aplausos para estos niños y niñas hermosos con este polo margariteño. Ellos son caraqueños y le cantan al Oriente Venezolano y su cultura. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a presentarlos muy rápido, profe, porque tenemos que identificar la estación y regresamos acá. El profesor Carlos Díaz, presidente de la Fundación Amaranto y director musical de la agrupación Mi Sol Sostenido. Bienvenido, maestro, a esta su casa. Gracias, Lisbeth. Gracias por la invitación, gracias a Radio Nacional de Venezuela por este excelente trabajo y a tu programa tan bonito que de proyección de el Oriente Venezolano y su cultura. Pues nada, venimos de la parroquia Caricuao, Conformamos allá la Fundación Amaranto Caricuao Cultural, que se encarga de proyectar, formar, investigar todo lo relacionado con la cultura tradicional venezolana. Valga decir que es un trabajo que hacemos totalmente gratuito a la comunidad desde hace 7 años. Y bueno, tenemos un numerito más o menos grande porque ya pasan las 4.500 personas atendidas totalmente gratuitas. ¡Qué maravilla esa noticia! ¡Muy buena! Ajá. Y bien, hacemos entonces una selección de aquellas personas que van sobresaliendo en cada uno de los talleres y vamos reuniendo, haciendo agrupaciones musicales. Ya hemos formado 4, pero la primera que hemos hecho deporte infantil y juvenil son estos niños maravillosos que acabas de escuchar, que es Mi Sol Sostenido. Mi Sol Sostenido en el Oriente Venezolano y su cultura. Por acá está llegando mensajería felicitando a los niños. Dice, hola, soy Kimmel Bolívar, saludos desde el pueblo de Urica, estado Anzoátegui. Un saludo a un primo que vive en el viejo estado Anzoátegui. Saluda también a los niños y niñas del grupo Mi Sol Sostenido. Buenos días, por acá este ya lo leímos, del clínico. Y bueno, tenemos a las 9:27, tenemos que identificar y regresamos con muchísimo más de Mi Sol Sostenido para seguir esta conversa y conocerlos. ¿Qué más tienen preparado? ¿Qué tienen ustedes para ofrecer? Porque tengo entendido que la semana que viene hay un evento maravilloso, hermosísimo, allá en Caricuao. Ya regresamos con muchísimo más del Oriente Venezolano y su cultura a través de RNB Activa 103.9 FM y de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 9:28. La situación de exclusión social y de discriminación presente en la sociedad haitiana, en particular en el sistema educativo, dificulta la construcción de una ciudadanía plena. Frente a esta situación crítica y de carencia de profesionales en la República de Haití, la Fundación Alexander Petión se suma a la tarea de contribuir en el desarrollo social y sostenible de la República de Haití, mediante el proceso de formación y capacitación de profesionales y técnicos en jóvenes haitianos de escasos recursos económicos. ¿Qué estamos haciendo por Haití? La Fundación Alexander Petión, una institución con personalidad jurídica sin fines de lucro, que quiere establecer una alianza estratégica con Alba Haití, CELAT e UNASUR, para promocionar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida en todos los jóvenes haitianos de escasos recursos económicos, con la finalidad de contribuir en el desarrollo social de la República de Haití. Los patriotas haitianos andan con luces y colores en las manos. La Fundación Alexander Petión agradece a todas las mujeres y hombres haitianos y venezolanos que luchan por la causa del pueblo haitiano, en especial al gobierno bolivariano, con todo su apoyo solidario al pueblo haitiano, quien ha pagado históricamente su independencia con vulnerabilidades sociales impuestas por las hegemonías imperialistas occidentales. La Fundación Alexander Petión fue creada el 18 de noviembre del 2016, día de la batalla de Berlín, que nos llevó a la independencia. Somos un esfuerzo de jóvenes haitianos que quieren una mejor condición de vida de los compañeros haitianos, los cuales carecen de garantía por parte del Estado haitiano para acceder a una educación universitaria digna. La educación es la herramienta más poderosa que podemos utilizar para liberar al pueblo haitiano. El libertador Simón Bolívar lo decía: un ser sin estudio es un ser incompleto. Fundación Alexander Petión. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General Venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 9 y 32 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. El sapo quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. Sapo, que te va y te viene. Sapo, te viene y te va. Sapo, capotería. Sapo, le mando a terciar. Sapo, su camarín. Sapo, lleva calar. Sol sostenido, niños y niñas, jóvenes, adultos, que nos acompañan de la parroquia Caricua. Hoy están aquí en el Oriente Venezolano y su cultura, pero dirán, ¿pero por qué estamos escuchando música del Estado Lara? Bueno, es un repertorio que ellos nos están ofreciendo a toda Venezuela, porque en el Estado Lara también se escucha el Oriente Venezolano y su cultura. Y ellos quieren mostrar acá, en esta ocasión especial, lo que ofrecen como su repertorio, sus voces, su percusión. Y estoy encantada, estoy orgullosísima de ustedes. Acá el equipo del Oriente Venezolano y su cultura están, bueno, con la boca así abierta. ¡Wow! ¡Qué hermoso se escucha! Y por supuesto, la mensajería que por acá están felicitándolos. Dicen buen día para felicitar a la señora Juanita y a su familia de Artiga, acá en Caracas. Y felicitar a la gente de Cumaná. Gracias a usted por su programa. Gracias a ustedes por estar acompañándonos por acá también. Nos llamaron desde Cumaná, agradeciendo también la música, ese aguinaldo carupanero, y felicitando a los niños y niñas de la agrupación Mi Sol Sostenido. Ellos están acompañados por Beatriz Figueroa, directora general de la agrupación, Johan González, coordinador y profesor de percusión. Johan es mi querido amigo. Johan es compañero mío de estudios de aquella fundación, vamos a decir la Fundación Bigot, que está en Petare. Allá hicimos un diplomado y quedamos pendientes porque ahora es que hay que estudiar, Johan, y hay que investigar. Un saludo muy especial también a mi amigo Pedro. Cariñosamente yo le digo Pedrín. Es más adulto, como abuelito. Sí. Pedro Marrero, si nos está escuchando ahorita en Caricuao, un saludo para ti. Y por supuesto que vamos a ir el próximo sábado, el Oriente Venezolano y su cultura, dice presente, y ya vamos a saber de qué se trata lo que viene el próximo sábado. También nos acompañan la niña María Ángel Rodríguez, ella es vocalista, María Milagros Martínez, otra vocalista, está Zaylek Morales, percusionista, por allá la tenemos tocando un tambor, una campana. Está también Mauricio Talavera, es violinista, tan bello, también es vocalista, ¿no? Porque lo vimos, lo escuchamos ahorita haciendo coro. Ya vamos a escuchar cómo suena ese violín. También tenemos a Sori Ángel Perales, cuatrista, y Diego Bautista en las maracas. ¿Cómo suenan esas maracas? A ver, ¿cómo suenan esas maracas? Ajá, es un niño precioso, catire, así, tiene cara de oriental, así como esos muchachitos que se montan en los botes a pescar, esos ojazos, Dios los bendiga, hermosísimo niño. También está Frangelis Escalona, cuatrista. Ellos son parte de la agrupación, no sé si hay muchos más que no pudieron venir hoy, porque yo vi un listado que eran como 20 personas, y bueno, sí, faltaron más. Profesor Carlos, indíquenos también, ¿cuáles son los niños que faltaron, las niñas que faltaron? Y Amaranto Caricuao, ¿qué nos ofrecerá el próximo día sábado? Bien, bueno, queremos enviar un saludo de acá a unos compañeros que no pudieron asistir el día de hoy por compromisos previos que tenía, que es Samuel y Ramsés Rivas. Y nuestro bajista Jonathan tampoco pudo estar el día de hoy. Y esos son los que faltaron. Esos son los que faltaron. Ajá. Bueno, como tú bien lo dices, el sábado próximo, el sábado 24 de este mes, a las 2 de la tarde, va a haber un evento maravilloso que estamos organizando allá en la parroquia Caricuao, específicamente en la escuela José Agustín Marquiegui, en el sector UD3, donde vamos a hacer una entrega de unos premios, nuestra primera entrega de los premios A. ¿Cómo es eso? ¿Premios A? De Amaranto. A de Amaranto. Es correcto. Nuestra Fundación Amaranto Caricuao Cultural va a reconocer en estos 7 años que tenemos trabajando, vamos a reconocer a nuestros estudiantes, nuestros participantes que tienen más de 5 años con nosotros. También vamos a reconocer a algunas familias que se han integrado completo con nosotros, padre, madre y los hijos, y los padres apoyando a los hijos. Un entonces, trabajo continuo. Sí, se inscriben en los talleres los padres para acompañar y apoyar a los niños. Eso es hermoso, porque a veces lo dejan, bueno, ve a tu clase de música, cuatro, danza, y chao, nos vemos más tarde. Pero aquí en este caso no. En este caso específico no, y entonces tenemos algunas familias que se han integrado de esa forma y de hace mucho tiempo, y pues vamos entonces a entregarle como familia para también enaltecer ese valor, ¿no? El acompañamiento, que tiene muchísima importancia. Fundamental para la formación de estos chicos. Pareciera que no, porque dice mucho, bueno, yo inscribí a mi niña o a mi niño en clases de música. Estando yo, bueno, lo voy a decir como experiencia personal. Cuando yo estaba en la orquesta típica, allá en Barcelona, estaba en Anzoátegui, y ya yo, adulta, pues mayor de edad, mi mamá iba a los ensayos. Mi papá iba a los ensayos. Mi hermano me ayudaba a cargar el contrabajo. Ay, que es importante. Y me decían, pero ¿para dónde vas tú con ese muerto encima? El contrabajo, claro, gigante. El contrabajo es gigante. Y es importante. Sí. Y a las presentaciones también iba mi familia. Y eso uno se siente lleno. Claro. Aparte de eso, uno quiere en las presentaciones ver gente nueva. Y para ello vamos a otra vez a decir la invitación, hora, fecha y lugar, sí, para compartir. ¿Y quiénes más se van a presentar en ese bonito evento que ustedes están preparando? Sí, ese recordamos que es el sábado próximo, el sábado 24 de noviembre a las 2 de la tarde en el sector UD3 de Caricuao, en la escuela José Agustín Marquiegui. ¿Hay algún punto de cómo llegar al colegio? La referencia más cercana es la estación del metro Zoológico, y luego de esa estación del metro ubicamos el bloque 11, que está bloque muy 11, conocido. Muy bien. Al lado del bloque 11 está el bloque 10 y al lado está la escuela. Uno pregunta, sí, la escuela Marquiegui al y lado allí, del bloque 10. Sí. Al lado del bloque 10, entonces allí estarán. ¿Quiénes más se van a presentar ese día? Bueno, tú sabes que nosotros tenemos ahora 18 talleres que estamos dictando allí, ¿no? Wow, de cuatro guitarras, danza, percusión, técnica, vocal, canto tradicional. Tenemos uno que es imaginería indumentaria, donde se hacen las manualidades de la cultura tradicional venezolana. Todo lo que hacemos es basado en la cultura tradicional venezolana. Entonces, vamos a todas nuestras muestras. Cada 3 meses hacemos una muestra de los avances, de lo que han logrado los alumnos. Y esta muestra aparte de la entrega de los premios OASPO, pues vamos a presentar los avances de nuestros alumnos. Entonces los talleres, hemos diseñado ahí una sorpresa bien bonita donde se van a involucrar las manifestaciones venezolanas hechas por nuestros propios estudiantes. ¡Qué hermoso! En el medio de la premiación. Cuando vamos cambiando de categoría de la premiación, pues vamos a ir presentando artistas, pero nuestros artistas son nuestros alumnos que han hecho un esfuerzo maravilloso. Bueno, eso tiene un gran valor, artistas y potenciales que es un material para sacar fuera de Caracas, recorrer toda la patria y por qué no más allá, porque son niños que se están preparando con valores identitarios de nuestra Venezuela, música de nuestra Venezuela, con profesores venezolanos y también vienen llegando talleristas de otras partes que también se pueden sumar. Por supuesto. Hermanos de otras naciones, nosotros aprovechamos todas esas instrucciones, pero siempre conservando la esencia venezolana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura hoy, una mañana especialísima. Nos visitan estos niños y niñas de la parroquia Caricuao. Mi Sol Sostenido, ¿por qué ese nombre? Bueno, Mi Sol Sostenido tiene una doble intención, ¿no? Son dos notas musicales, una es Mi y la otra es Sol Sostenido. Y identificamos la música allí. Sin embargo, nosotros hicimos un consenso con ellos porque ellos tienen participación también en la escogencia de los temas y todo eso. Qué bueno. Y del nombre y de muchas cosas. Y bueno, hicimos esa analogía de cómo la niñez, cómo la juventud, o sea, ve su futuro a través de Mi Sol, pues. Mi Sol. Mi Sol. Sí, todo tiene un doble sentido. Alumbra lo que me guía, ¿sí? Entonces, pues quisimos hacer ese enlace allí con ese nombre. Nosotros queremos escuchar también qué opinan los niños y niñas de esta agrupación. Antes de ir a música, vamos a escuchar a María Ángel Rodríguez. Ella es vocalista y que nos puede decir de su permanencia acá en este hermosísimo taller Mi Sol Sostenido, en la agrupación y en los talleres de formación que se vienen trabajando. Bienvenida, niña hermosa, María Ángel Rodríguez, al Oriente Venezolano y su cultura. Gracias. La Fundación Amaranto siempre nos apoyó en muchas cosas y en eso quisimos, entre todos, con la ayuda del profesor Carlos y la profesora Beatriz Figueroa, crear un grupo infantil, porque como tal no hemos creado así grupos en sentido infantil. Tenemos adultos y así. Un grupo mixto. Uh-huh, un grupo mixto. ¿Y cómo te sientes estando con esta familia de Amaranto? Muy bien, muy bien. Estos años que he estado con ellos, todo ha sido muy bello. Maravilloso. María Ángel está con nosotros desde así chiquitica. Desde que estaba bebé. Eso como se dice, categoría con potica. Exacto. Ajá, hace 7 años está con nosotros. ¿Y tiene ahorita cuánto, María Ángel? 12 años. Bueno, ya va enfilada a una proyección musical, talento artístico. Y bueno, te deseamos muchísimos éxitos, la bendición. Sigue adelante con esa disciplina, porque en la música, como en el deporte, como en todas las cosas, se necesita disciplina para tener éxito. Son las 9:43. ¿Y qué nos va a ofrecer Mi Sol Sostenido ahorita para seguir la conversa más adelante? Porque vamos a escuchar las opiniones de los demás niños que están aquí, bueno, preparados, activados, son chistosos, ven, sonríen, se toman fotos. Ustedes los van a ver en la página del Oriente Venezolano y su cultura cuando colguemos la foto. ¿Qué hay ahora, profesor? Bueno, aprovechando la época decembrina, vamos a regalar un aguinaldo muy conocido por todos. Bueno, Mi Sol Sostenido, ¿cómo se llama el aguinaldo? Niño Lindo. Niño Lindo, para todos ustedes que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi Sol Sostenido, hoy que nos visita acá en RNB Activa. Ahora sí, el niño saca su violín, el vocalista, y escuchemos esta versión de Niño Lindo con Mi Sol Sostenido. Thank you. Hermosa esta versión del Niño Lindo para nosotros despertarnos con ánimo y sentir esa magia de la Navidad. Y bueno, esos son los niños y niñas de la Fundación Amaranto y ellos son del grupo Mi Sol Sostenido. Qué hermoso se siente la Navidad y eso nos motiva a nosotros seguir haciendo la esperanza y siempre pidiéndole al Niño Jesús que nos traiga muchísimas cosas buenas. Por acá tengo que decir la mensajería. Están en sintonía desde la isla de Margarita. Dice, feliz día, mi querida amiga Liz de Rosa. Hola. En sintonía en la isla de Margarita es Miriam Josefina López de Ojeda. Ella es una destacada muñequera. Una de las mejores que tiene la isla de Margarita, dando también crédito a las otras muñequeras que la acompañan, pero ella siempre está ahí activada, pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare, que está por aquí en Caracas, dice, saludo para esos niños y su director, que son el futuro de la patria y la generación de relevo. El maestro Will Arcoa, de la agrupación Shirak Tacoa de El Valle, está en sintonía y también y manda saludos a los niños y da felicitaciones. ¿Qué más nos tiene para ofrecer el grupo Mi Sol Sostenido en preparación? ¿Cómo ellos se están proyectando ya para las Navidades? Hay muchas presentaciones. ¿Cómo hacer contacto con ustedes si los que están ahorita en sintonía dicen, ay, pero yo quiero que esos niños vayan a tal comunidad, quiero que vayan, por ejemplo, al 23 de enero, que vayan al centro de Caracas o a cualquiera de estas plataformas que se están haciendo ahorita a través de los ministerios? Claro, Mi Sol Sostenido tiene un año y alguito más de conformación y bueno, se han presentado ya en varias tarimas importantes como por ejemplo en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central y hemos hecho algunos apoyos a los consejos comunales, a las parroquias, en iglesias y todo eso. Ahorita en esta época, pues ya las invitaciones están llegando por allí. Las agendas, estamos haciendo, armando agenda. Sí, el número de contacto, ¿cómo acercarnos si tienen redes sociales a Mi Sol Sostenido? Sí, a través de Instagram y el Twitter es @fundamaranto. Y en el Facebook es Amaranto. En el Facebook es Caricuao Cultural. Facebook, Caricuao Cultural. Caricuao Cultural. En Instagram. Sí. Es @fundamaranto. Un número telefónico. 0412-918-3209. Repita, por favor. 0412-918-3209. Así que bueno, hacer contacto con Mi Sol Sostenido, niños y niñas. Vamos a escuchar también quién quiere aquí, el violinista. Vamos a escuchar. No, ya, quédate ya que tienes el micrófono. Él es... ¿tu nombre? Mauricio Talavera. Mauricio Talavera. ¿Cuántos años tienes, Mauricio? 11. 11 años. ¿Y con Mi Sol Sostenido cuánto tiempo tienes? 2. 2 años. O sea que ya entraste a la Fundación Amaranto a hacer la preparación. ¿Tocando el violín cuánto tiempo tienes? 9. 9 años. Tocando el violín, o sea que comenzaste desde bebé, si tienes 12 años. Desde muy chiquito. Sí, comencé desde los 2 años y medio. 2 años y medio a ejecutar su violín. Bueno, esto es para motivar a estos niños y niñas que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, a los jóvenes y a los adultos también, ¿por qué no? Nunca es tarde para nosotros aprender a ejecutar un instrumento. Yo aprendí a tocar el contrabajo cuando tenía 20 y pico de años. Es así, nosotros tenemos participantes allá con 60 años, 70, y tenemos una señora que está en los talleres de danza que tiene 81, 82 años. Imagínense. Y baila. Y los vamos a ver a todos ellos el próximo sábado. El próximo sábado. Vamos a recordar la invitación. A todos ellos, el sábado 24 de noviembre, a las 2 de la tarde, en la Escuela José Agustín Marquiegui, sector UD3 de Caricuao, al lado del bloque 10. ¿Cómo se llama la actividad? Se llama Primera Entrega de los Premios A. A de Amaranto. Amaranto. Aplausos. Son las 9:52 de la mañana. ¿Cuánto nos queda, Lilibert? ¿Da tiempo para otro tema musical? Claro que sí. ¿Qué nos tienen por aquí los niños y niñas? Que, bueno, aquí está una morena hermosísima. ¿Cómo te llamas tú, niña? Acércate. Acérquese. Que ella venía conmigo en el carro. Ah, también tengo que darle los agradecimientos porque pasaron buscándome por donde yo vivo. Pasaron rapidísimo. Ajá. ¿Tu nombre y apellido? Freily Escalona. Freily, eres ejecutante del 4. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esta práctica en instrumento? Yo tengo 2 años tocando y en la fundación, en la agrupación, tengo 6 meses aproximadamente. 6 meses. ¿Y qué mensaje le das tú a los jóvenes que tienen esa inclinación, pero a veces dicen, no, porque yo no voy a aprender a tocar ese instrumento? ¿Por qué? Todo el mundo es capaz de tocar lo que se proponga. Si a mí me gusta el instrumento, con tal de que yo me lo proponga y lo quiera hacer, tenga ganas de hacer la cultura venezolana, que es muy extensa y hermosa, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Quién? Yo misma me pongo mis límites. ¿Sí? Si yo digo que no voy a aprender, nunca aprendo. Pero si yo digo que puedo, lo lograré. Esas son palabras de esta niña. ¿Cuántos años tienes? 15 añitos. 15 años. Esa es la más juvenil, los demás son más pequeñitos, están entre 11 años, 12, ¿y hay límites de edad para mi sol sostenido o pasan a otra agrupación? Dice el profesor que no. No hay límites. Yo puedo ser parte de mi sol sostenido. Bueno, si me prestan, si me prestan un bajo, un contrabajo, le damos ahí. No tengo miedo. Solo que tengo que viajar a Caricuao para hacer las prácticas y los ensayos. Pero también como bailadora puedo estar. Claro. Claro que sí. De joropo oriental. Claro. Bueno, yo he ido para allá a bailar tamunangues también. Hoy, esta mañana me dijo Johan, chica, estabas perdida, que no has ido a los tamunangues. Ellos que van a hacer un tamunangue en Navidad. Y yo le dije, bueno, sí, está bien, vamos a ir hasta allá porque ellos siempre brindan esa bebida artesanal que es patrimonio de, bueno, casi que de toda esta región, caraqueña, sí, de Lara, de Falcón, y por allá está Johan muy sonriente. Él está con más, los percusionistas. Sí, y mucho más allá es que forma parte de la tradición. Forma parte de la tradición y de nuestras cosas. Bueno, vamos a decirlo, es el cocuy, ¿por qué no? Es un elixir, podemos decir, y tiene poderes, claro, curativos, claro, o sea, el cocuy medicinal, muy bueno para la tensión, para los que sufren de diabetes y todas estas cosas, llevándolo bien para todo, Lilibé, para todo sirve el cocuy. Así que bueno, yo lo aprendí a tomar aquí en Caracas. Yo soy oriental porque por allá se toma ponsigue. Es correcto. Mire, entonces, ¿qué tenemos para disfrutar ahorita con mi sol sostenido? Es el oriente venezolano y su cultura a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y también Unida, la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Están conectadísimos ahorita y escuchándonos. Profesor Carlos. Sí, vamos a regalarles un tema de un compositor larense, el señor Adelis Freite. Un tema hermosísimo llamado El Cardenalito. El Cardenalito en el oriente venezolano y su cultura. Ya son las 9:55 y yo creo que con este tema despedimos el oriente venezolano y su cultura, porque tenemos que irnos a la Filben, que hoy cierra esa maravillosa Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Allá tengo que ir a trabajar con mis hermanos y hermanas de Alba Ciudad. Me toca hoy como locutora, ancla y productora a ese hermosísimo rincón de Venezuela que es la Plaza Bolívar de Caracas. Como por acá siempre. Dice felicitaciones al niño Keiber. Viene de Caricuao para Artigas a pasar el fin de semana. Bueno, se están desplazando, pero están escuchando el oriente venezolano y su cultura. Maestro, diga usted cuándo arrancamos. Mi sol sostenido. Plumaje con sangre de Cristo y por eso es rojo. Y por eso es rojo el cardenal. Muchísimas gracias a mi sol sostenido de Caricuao. Gracias por estar acá en el Oriente Venezolano y su cultura. Sigan adelante, muchachos. Por supuesto, vamos a encontrarnos el próximo sábado. Estaré presente allá con ustedes en vivo y en directo. Profesor. Por allá los esperamos. Te esperamos, Lidey. Y nuevamente te damos las gracias por ayudar a la proyección de la música tradicional venezolana del Oriente y pues y de toda Venezuela. Gracias, gracias, mil gracias a la gente de Radio Nacional, a todo el equipo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos esperamos por allá. Muchísimas gracias, mi cariño, y bendiciones. Nos vamos hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Por cierto, el martes cumplo años, anótenlo. 20 de noviembre. Qué bonita es mi Venezuela. El Oriente Venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.